Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas. Bueno, con un poco de retraso. Sí. Estamos en el aire esperando el derrame por Radio Nauta 106.3 MHz. ¿Qué son las 18:25 minutos? 26 dice la compu. Ahí va, 26. Estábamos esperando el derrame. Sí. Y parece que llegó tarde. Bueno, acá estamos. ¿Quiénes somos los que estamos en el estudio en este momento? Yo presente, Sebastián Fajardo. Natalia Campanella. Y Mariano Félix acá en el piso. Y luego tenemos a Matías Di Pasquale, que está haciendo la operación de este hermoso programa. Y la tenemos a la Chana ahí afuera, que llegó ahí, como veo ahí. Va a estar por ahí y se va a ir, me parece. No sé si vino para el programa. Me parece que no vino para el programa. Saludar. Pasó a saludar como corresponde. No. Sí, yo quiero decir que por ahí nos podrías mandar un WhatsApp. Si vas a venir tan poco tiempo, nos mandás un WhatsApp al 221-670-5190 y ya consideramos, de paso nos ponemos contentos porque recibimos mensajes. ¿Teléfono fijo tenés, Chana? No tiene. Bueno, se lo pasamos para quien lo tenga, 451-6917. Y después tenemos el correo, otra vía de comunicación, radionautafm@gmail.com y la página radionauta.com.ar, Facebook Radionauta. Exacto, y como todo programa que se precie, nos pueden encontrar en el Facebook con nuestro propio, esperando el derrame, y Twitter también, ahí pueden encontrar todo. Y obviamente nos pueden escuchar, en la página de internet nos pueden escuchar en vivo, ahora mismo, si no tienen antenita. Y como el chavo que tenía las antenitas de vinil, si no tienen antenitas, nos escuchan por el teléfono o por el internet. Y ahí también están los programas viejos, también están las entrevistas que hacemos periódicamente, así que ahí va. Hoy tenemos un programa cortito, es casi un micro, ¿no? Sí, es un micro sindical, que no serían los micros de la UTA, sino otra cosa. Sí, va a ser cortito hasta que nos cansemos, en realidad. Mientras la radio nos deje, mientras el operador se quede operando, nos quedamos. Ah, dice que nos quedemos hasta las 2 de la noche, así que bueno, podemos ir trayendo la cerveza, pidiendo unas pizzas y listo. ¿Arrancamos así? ¿Te parece? Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Bueno, una cosa que nos olvidamos de decir al arranque es que estamos estrenando una mesa acá en la radio, ¿no? O sea, después de la jornada de trabajo que tuvimos el sábado, es el primer programa que estrena la mesa. Tenemos un estudio muy luminoso ahora también. ¡Qué honor! Qué honor. Paredes, ¡cuánta responsabilidad! Paredes pintadas de blanco. Da gusto estar en esta radio. Diría Mirta, mesaza. Mesaza la de hoy. Bueno, pasamos a la parte de la editorial Columna. Tenemos la suerte nuevamente de tenerlo a Mariano. Quedó en continuación de lo que fue la semana pasada, que cuando tuvimos que ir cerrando, quedó ahí el continuará para la semana que viene y acá estamos. Sí, la economía argentina es así, es como difícil de entender, o no tan difícil, a veces como que fácil, ¿no? Siempre pasa lo mismo, en realidad parece eso. Y desde la semana pasada a esta semana, el otro día habíamos hablado de, bueno, cómo había sido un poquito el tema de las LEVAC, qué había pasado, la llamada, ahora el gobierno dice que pasó de la crisis a la turbulencia. Así que bueno, la turbulencia que atravesó la economía argentina en las últimas semanas tuvo algunos efectos en la política del gobierno, ¿no? No es que quedó todo así nomás, parecía que sí, que no, que habló el presidente de la nación, una conferencia de prensa, dio algunas explicaciones, no sé, poco convincentes, digamos, parecería desde mi punto de vista. Pero bueno, durante el fin de semana se confirmó que hubo algún reacomodamiento en la estructura de poder del gobierno nacional y el Duhovne, el ministro de Hacienda, salió catapultado al rol de algo así como ministro coordinador del área de economía. Ascendió. Parece que ascendió o descendieron los otros, no está muy claro. Es toda una cuestión relativa. Pero sí, el tipo quedó ahí como el referente en temas de economía de todo el gobierno. Varios ministerios, casi todos diría yo, no sé, como 10 ministerios están quedaron subordinados a las al poder de veto. Del nuevo superministro, dicen algunos. Ah, eso iba a decir. ¿Es algo así como un superministro? Mira, no llega a lo de Mingo Cavallo. No, porque en la estructura de la ley de ministerios, digamos, no se traduce esto, no se transforma. No es que los otros ministerios, el ministro de Energía no pasa a ser secretario de Energía dentro del Ministerio de Economía. Uh-huh. O sea, está en el mismo rango. Va a ser complejo esto de resolver, me parece, porque desde el punto de vista funcional. Está el ministro de Energía y el ministro de Hacienda en el mismo rango desde el punto de vista de estructura, pero el ministro de Hacienda está como un poquito arriba no se sabe bien qué decisiones. Ahí, viste, va a ser, me parece, una gran pulseada entre distintos ministerios. Va a estar modernización, subordinado a economía, trabajo, por lo menos en la general. No está por eso. A mí me parece que esto va a traer más problemas que soluciones. ¿Y esto tiene que ver con las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional? Y en parte sí, porque lo que el gobierno evidentemente quiere hacer, ahí empezó a circular un borrador de la propuesta, digamos, de trabajo que el gobierno le está haciendo al Fondo Monetario. Obviamente el Fondo Monetario está completamente de acuerdo, al menos en la general. La propuesta es avanzar, acelerar el ajuste fiscal. Esta es como la base del acuerdo con el fondo. Esto es lo que se va a poner ahí. Y la otra pata, obviamente, el tema de la reforma laboral, que es como lo más de largo plazo. Pero digo, acá hay como dos planos. Digamos, el plano de corto plazo, el gobierno tiene la mirada, y el fondo también, de que tienen que resolver el problema del déficit fiscal, porque esto es lo que alimenta la dinámica del endeudamiento del Estado. Hay otros temas que no están considerados, pero en principio esa es la mirada. Entonces el déficit fiscal es como un problema de corto plazo, corto-mediano plazo. ¿Y cuáles son las vías de solución de para el gobierno? Para reducir el gasto público. Es ajustar lo más posible. Este año recortar obra pública, ya lo habían dicho. Un esto poco obviamente. Más. Sí se puede, un poco más. Exacto, sí se puede reducir un poco más. 30.000 millones de pesos, decían hace unas semanas. A esto le van a agregar un ajuste fiscal que quieren plantear para el año que viene en el presupuesto, que ahí ya es otra historia, porque aprobar el presupuesto nacional requieren del apoyo de otras fuerzas políticas. Ellos pueden ahora recortar obra pública dentro de los márgenes que el presupuesto establece. Pero el año que viene, para el 2019, tendrían que acordar un presupuesto nacional con las otras fuerzas políticas y además, acordémonos que el año que viene es el año electoral. Uh-huh. Entonces, ellos pueden hacer el jubileo del ajuste fiscal, digámoslo así. Pero el año que viene, no sé cómo lo van a manejar para tener mínimas chances de repetir una buena elección. Así que, bueno, lo que se viene es esa idea y el Fondo Monetario y, digamos, quiere una estructura jerárquica más importante a nivel de las decisiones de política económica para poder llevar adelante con más fortaleza este ajuste. Que todos los ministerios lleven adelante el ajuste en su estructura. Porque la justificada es reducir el gasto público, es reducir la estructura del Estado. El Ministerio de Economía y el Estado Nacional tiene poder de control directo sobre la estructura del Estado Nacional, que es grande, pero no es tan grande. Serán 300.000 personas como estructura general. Hay un monto de guita grande, pero es limitado lo que el recorte que pueden hacer. El otro día leí un dato que es importante. Casi 2 pesos de cada 10 pesos que gasta el Estado Nacional son pago de deuda. Ahí no van a recortar. O sea, te quedan 8 pesos. Los 8 pesos que hay ahí, la mayoría de lo que hay es salario. No hay mucho más. Están estos 30.000 millones de obra pública que no es salario, digamos, son ahí con un margen para recortar gasto. Pero después, la mayor parte de lo que hay de gasto público es salarios. O sea que recortar salarios implica, en términos de que sea un ajuste efectivo, en términos de magnitudes, ¿viste? Recortar salarios un poquito no tiene ningún efecto. Lo que están planteando estos tipos es como un ajuste más violento. Hay que ver hasta dónde lo pueden impulsar también, ¿no? Que puede ser por paritarias a la baja o despidos. Sí, las dos cosas, seguramente sea, digamos, está claro. Y o, claro, más vale y seguramente las dos cosas. Ya está claro que el gobierno nacional no quiere habilitar algo que está ya en Vox Populi, habilitar la reapertura o renegociaciones paritarias con montos mayores al 15%. Esto viene como ya a esta altura. No creo que haya ningún sindicato racional, en cualquier sentido que uno lo quiera plantear, que esté dispuesto hoy a aceptar un acuerdo paritario con menos del 20, entre el 20 y el 25. Hoy, hace un mes, había muchos que cerraban por el 15. De hecho, lo hicieron. Claro, un montón. Y muchos de esos van a tener que decir, bueno, agosto, me parece que tenemos que abrir paritaria otra vez. Pero bueno, ya el sindicato camioneros hizo una propuesta la semana pasada, creo que fue. Presentaron un pedido de 27%. Docentes universitarios están pidiendo 25, que yo te digo que ya se queda corto como propuesta gremial, digamos, ¿no? Porque en la negociación con el Ministerio de Economía, Trabajo, qué sé yo, 25 como punto de partida es bajo para llegar a tener algo más de 20, digo, ¿no? Porque la inflación, este es un tema, digamos, todo el impacto del aumento de precio, del aumento del dólar en las últimas semanas, tengamos en cuenta que subió casi 40% el dólar en el año. Eso va a tener un impacto corto y mediano plazo muy fuerte en la inflación. Ya tenemos una inflación acumulada en los primeros 4 meses de cercano al 10%. No va a bajar del 20% seguro, porque para que sea, estamos en 10%, tendría que tener casi menos del 1% por mes de acá a fin de año, algo casi imposible. Todos los primeros meses del año tuvo más del 2%. Es inviable, digamos. Así que eso es lo que se viene. Y el gobierno entonces va a avanzar. Por un lado, esto de la centralización en la política económica, tratar de garantizar el ajuste fiscal, reducción del gasto público donde puedan, y sobre todo hacia adelante. Por otro lado, ver cómo hacen para bajar las tasas de interés, que es otro elemento que también es importantísimo para verla, sobre todo para garantizar que la actividad económica, o sea, que la economía crezca algo este año. Ya se planteaba un crecimiento a principio de año de 3%, 3,5% en el presupuesto nacional. A esta altura el Fondo Monetario ya está diciendo que va a ser del 2%. Pero si sabemos, los datos muestran que en los primeros meses del año la economía creció más del 2%, venía creciendo casi al 5% anual. Para que el promedio crezca al 2%, a fin de año la economía va a estar en el fondo del mar. O sea, para que el promedio todo el año te dé el 2%, cuando al principio estabas creciendo mucho más que eso, el promedio tiene que ser a fin de año muy bajo. La economía no va a estar creciendo a fin de año, cual es muy malo para el gobierno, muy malo para la creación de puestos de trabajo y muy malo para todo el mundo, digamos. Y muy malo hacia adelante en términos, digamos, de la proyección. Así que, por eso, por otro lado, el gobierno quiere bajar la tasa de interés, que es el costo del financiamiento del crédito para consumo, la producción y lo que puede alimentar la demanda, digamos, y la actividad económica, con tasas del 40% o más. Porque la tasa de 40% es la de referencia del Banco Central. La tasa de interés para una tarjeta de crédito o para otro tipo de instrumentos de financiamiento son muchísimo más altas. Se está hablando de más del 100% anual de tasa de interés. Ninguna actividad económica, ninguna persona razonablemente va a pedir crédito para nada con esas tasas de interés. Entonces, el gobierno quiere bajar eso. La contracara es que si el gobierno baja la tasa de interés, el riesgo grande es que muchos recursos financieros vayan al dólar. Y vuelva el mismo problema que tuvimos hace 15 días. Y eso es lo que hay que ver qué pasa de acá a 15 días, cuando se venzan todas estas LEVAC que el gobierno vendió hace una semana, claro, que se vencen en un mes. Son a un mes. Hay una bola enorme de esta deuda, que es de deuda en pesos, que se puede pasar rápidamente a deuda a dólares, digamos, como demanda de dólares. Y esto puede generar un enorme problema. No hay nada, o sea, esto que está cimbronazo no está resuelto, pero sí el gobierno quiere avanzar. Y la otra pata que decíamos, el tema de la reforma laboral, que es estándar en cualquier acuerdo del Fondo Monetario, que es la política del Fondo Monetario como el eje de cualquier proyecto del gobierno, pero estamos en la misma. Los acuerdos que tendría que celebrar con las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria de mínima y obviamente la resistencia popular en las calles. Uh-huh. Son los dos elementos que van a jugar en contra de la posibilidad de que el gobierno avance en esos dos planos. Así que por ahí viene la mano. de nuevo, la situación al gobierno se le ha complicado soberanamente y ha quemado un capital político que tenía importantísimo en la elección de octubre, ¿no? Octubre fue, ¿no? O sea que tenemos lo que queda del año más complicado en lo económico para el trabajador, la trabajadora. Una economía que no va a estar generando puestos de trabajo hacia fin de año, hasta así como viene la mano, a fin de año no se van a crear, ya la economía no va a crear. Y que el sueldo va a valer menos. Y sí. Y paralelamente, el avance de la reforma, tratar de avanzar la reforma laboral, entonces todo eso en camino hacia un diciembre que parece que se va a prender fuego la cosa. Caluroso. Caluroso. Estamos averiguando, ¿no? ¿Cuál era el precio de los helicópteros? Estábamos ahí en el análisis. Sí, estábamos ahí habiendo... Si le, juntas, varía mucho. Hacíamos una gorra, ¿viste? Para claro, porque no creo que el gobierno no lo va a poder comprar el helicóptero porque con el ajuste fiscal que se viene no va a tener nafta seguramente el helicóptero del gobierno. Pero podríamos comprar un par de bidones. Así que la gomera. Habría que ir a las marchas, empezar a vender gomeras. Y... Me parece que la cosa va por ese lado. Me parece que el diciembre del 2018 va a ser más parecido a diciembre del 2017 que a diciembre de 2016. Me parece que vamos en ese camino. Bueno, Mariano, buenísimo lo que trajiste. Vamos entonces a un temita musical, Gallo Rojo, Gallo Negro, y volvemos. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Dos gallos frente a frente se encontraron en la arena. Los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro. Gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro. Gallo negro, te lo advierto. te lo advierto. No se rinde el gallo rojo más que cuando ya está muerto. No se rinde el gallo rojo más que cuando ya está muerto. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona. Bueno, seguimos con este mini programa de Esperando el Derrame. Bueno, el viernes, Mariano, te cuento. Sí, dale. El viernes hubo elecciones en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. De ATE. En ATE. En ATE, exactamente. Una elección que se empezó a picar a lo largo de la semana, se puso un poquito picante. Uh-huh. Porque, bueno, por ahí, como comentaban los compañeros y las compañeras que participaron, había como mucho interés en particular de que esta junta interna de ATE no sea conducida por la izquierda, por los compañeros y las compañeras que no. En el momento de dar la disputa y dar la pelea, se juntan con el resto, hacen asambleas, claro. Toman definiciones y tratan de escuchar lo que sucede en la base y llevar adelante, sin importar cuáles son las consecuencias, adelante lo que se va definiendo. O sea que había oposición de algunos sectores para que esta lista, digamos, este armado ganara, digamos. Exacto. ¿Quiénes eran los que estaban en contra de...? Bueno, ahora para eso tenemos unos audios de un compañero que es parte de esta nueva junta interna. Creo que es el secretario, el flamante secretario de formación. Brilla de tan flamante, sí, que es. Damián Lambusta, ahí tenemos unos audios que nos comenta un poco cómo fue la cosa. Bueno, en principio saludar a todos y a todas los que hacen Esperando el Derrame en Radionauta y agradecerles el espacio, este momento para que nos dan para contar un poco lo que estuvo pasando el último tiempo, más precisamente en realidad el viernes en la elección de la legislatura, en las elecciones de ATE. Nosotros nos presentamos, en mi caso particular, tuve la oportunidad de participar de una de las listas que al final fue la lista ganadora, la lista violeta, en la elección de la Junta Interna. Tenemos una Junta Interna para ambas cámaras, para el Senado y para diputados. Y también elegimos cuerpo de delegados y delegadas para el Senado y para diputados también. Esta elección tuvo esa particularidad a partir del crecimiento en los últimos años de las afiliaciones. Antes teníamos 6 delegados y ahora pasamos a tener un cuerpo de delegados y delegadas en ambas cámaras de 11 personas y una junta interna de 9. Así que en total pasamos de tener 6 representantes gremiales en toda la legislatura a tener 20. Eso es un salto cualitativo y cuantitativo, obviamente también, pero cualitativo sobre todo. Por los lugares en donde pudimos desarrollar también este último tiempo la organización gremial, en sectores en los que antes no habíamos podido. De a poco fuimos conformando ahí y tratando de construir nuestro gremio ATE. Vale aclarar también que en la legislatura existen otros 2 gremios, uno es UPCN y el otro es APL, que es propio solamente de los trabajadores legislativos. Pero bueno, el crecimiento de estos años nos permitió eso, ir a elecciones para poder elegir una junta interna. Como lista violeta ganamos esa elección frente a la lista Germán Abdala, que estaba compuesta por otros sectores, digamos, tanto de la lista verde como verde y blanca, sectores que venían de algunos bloques políticos. Era una lista que estaba básicamente apoyada por parte de la gestión también, así que eso fue un desafío fuerte para nosotros porque, bueno, se recibieron muchas presiones también a los trabajadores, ¿no?, para que apoyaran esa lista, pero finalmente los trabajadores optaron por elegir a quienes ven todos los días, digamos, quienes sostenemos todos los días del trabajo cotidiano de la Cámara, a los que nos ven de lunes a viernes, cumplir nuestro horario, nuestras tareas. Y bueno, nosotros teníamos esa seguridad y por eso también decidimos, uno de nuestros caballitos de batalla de esta elección fue decir, elegí trabajadores, decíamos, elegí trabajadores, elegí trabajadoras, frente al armado de una lista que se presentaba como oposición, que estaba bastante alejada de esa realidad del cotidiano de quienes llevamos adelante las tareas cotidianas en la legislatura. Bueno, ahí escuchábamos un primer audio de Damián Lambusta y hablaba un poco de la composición de la otra lista, donde estaba metida la verde de ATE con la verde y blanca de ATE, que supuestamente no pueden ir ni a la esquina juntos, pero acá... Parece que para enfrentarse a los trabajadores reales sí se pueden juntar. Me llamó, me pareció que estuvo bueno lo que él dijo. Rescató, digamos, la importancia desde el punto de vista de la lista violeta, del planteo de votar trabajadores. Esta idea de que votar gente que labura en serio, digamos, porque hay mucho, a veces en el Estado hay, en otros lados también. Imagínate la legislatura, ¿no? Claro, hay mucho eso, mucho gnocchi dando vuelta, digámoslo así claramente. Y es importante, bueno, está bueno que los trabajadores y las trabajadoras decidan bancar, digamos, a quienes son laburantes reales de ese lugar específico de trabajo en la representación sindical. Eso me parece que es súper valioso. Más allá después de otras definiciones ideológicas que uno puede tener o no, digamos. Claro. ¿No? De hecho, yo el viernes estuve, llegué justo en el momento que empezaban los festejos. Y me comentaban esto, que estábamos hablando recién, y de que también lo dijo en el audio recién, la presión que estuvieron recibiendo muchos de los trabajadores y las trabajadoras para votar a la otra lista, y también de los aparatos, cuando hablo de aparatos hablo de los partidos. No de los candidatos, no estás hablando de los candidatos. No, y después también una fuerza que hacían hacia esta otra lista desde el otro sindicato, APL, o sea, claro. Como que APL, el otro sindicato, estaba como bastante interesado que la lista violeta no ganase. Y bueno, ahora tenemos un segundo audio que Damián nos sigue comentando algunas cuestiones más referidas a esta elección. Bueno, y si bien ya teníamos un trabajo hecho en relación a varios ejes dentro de la legislatura, ahora la responsabilidad también es otra y al trabajo que ya veníamos haciendo en cuestiones gremiales concretas, como es un trabajo que hicimos durante el año pasado y el año anterior, que es la conformación, escribimos, los propios trabajadores y trabajadoras de la Cámara, escribimos nuestro proyecto de ley de estatuto y escalafón. Nosotros no tenemos una regla, no, nos regimos con reglamentaciones internas, pero no tenemos un marco normativo general, como puede ser, por ejemplo, la 10.430 para los estatales. Bueno, nosotros no tenemos. Entonces nos rigen algunas normativas que se combinan con algunos derechos adquiridos en la 10.430 con algunas reglamentaciones internas. Pero, por ejemplo, no tenemos una paritaria propia de los trabajadores legislativos, así como otros poderes lo tienen. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene su propia paritaria. Bueno, nosotros no la tenemos y siempre estamos como atados o vinculados a las negociaciones que se realizan con el Ejecutivo, cuando nuestra patronal en realidad es otra, ¿no? Es el cuerpo legislativo entero. Así que, bueno, parte del pedido de Estatuto Escalafón tiene que ver con que nos reconozcan en nuestra condición de la especificidad que tiene nuestro trabajo, porque tiene también condiciones específicas, y también tiene la particularidad de los trabajadores de la legislatura, nos dividimos entre trabajadores de Cámara, se llama, y trabajadores de los bloques políticos, que son los trabajadores que, bueno, que están más atados a los vaivenes del electoral. Ahí está. Bueno, ahí nos hablaba Damián un poco más de la interna, de cómo es la dinámica del muchas las reivindicaciones que van a ir trabajando y que han trabajado en la campaña también, ¿no? Exactamente. Un dato interesante, como para ir cerrando este bloquecito, es que es la cuestión de que no tienen paritaria ellos, ¿viste? No es reglada al interno. Eso pasa en muchas instituciones del Estado, pasa eso. Yo trabajo en el CONICET no tiene paritaria propia. Entonces quedás ahí como en un limbo, digamos, la negociación laboral queda como reglada y, digamos, a la libre de la correlación de fuerzas internas de la institución. Entonces es interesante también como los paralelismos. Pero bueno, ¿ustedes están atados a la paritaria nacional o queda en el aire? Hay un reglamento específico con CONICET y los trabajadores de CONICET no tienen negociación paritaria, no negocian su salario por sí mismos. Ajá. Eso es el ministerio, es el CONICET el que define la estructura salarial hacia abajo. No hay un espacio paritario como si hay en otros lugares del Estado. Bueno, digo, pasa parecido a la legislatura. No existe ese espacio formalmente. Se crea a partir de que los trabajadores y las trabajadoras se organizan y luchan, como pasa en la legislatura también. Así que bueno, interesante. Bueno, ¿cómo seguimos? Tenemos una entrevista ahí en el aire, ¿no? Exactamente. Ahí vamos a un tema musical y... No, vamos a un sonidito, a una cortinita y volvemos del piso y ahí vamos a la entrevista que tenemos ya telefónicamente contactada. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver de vuelta una recuperación económica. Estas cosas después del punto de partida no son tan fáciles. No se hacen de un día para el otro, pero sí se hacen dando pequeños pasos todos los días. Y estamos dando esos pequeños pasos en la dirección correcta y eso es lo importante. La lluvia de inversiones inunda el país de mentiras. Bien, estamos en comunicación con Ángel Gaitán, él es delegado de Cresta Roja, que le vamos a pedir que nos cuente puntualmente lo que sucedía esta madrugada en la planta, que amaneció militarizada, que es un escenario que se viene presentando, y le vamos a pedir también que nos cuente un poco cómo viene el conflicto, que es un conflicto que lleva ya bastante tiempo, años, podemos decir, como para poder recuperar las principales los principales hechos que vinieron pasando, porque esto significa, como hablábamos en la editorial, esto significa que los despidos continúan y esta fue un hecho significativo, porque en el 2016 el presidente Macri, por decreto de necesidad y urgencia, vetó la ley antidespidos y fue un hecho significativo que sirvió de laboratorio para lo que sucesivamente se fue dando en el sector privado. Así que lo saludamos, Ángel, ¿estás en línea? Hola, buenas noches. Buenas noches. Contanos, Ángel, qué pasaba esta mañana en la planta y principalmente cuáles son las novedades. Hola, Ángel. Ángel. Me parece que Ángel quedó. Se cayó la. Me parece que algo falló. Pero bueno, ahí volveremos. Ahí está. Está en línea. Un problema técnico. Entendible. Hola, Ángel, ¿estás por ahí? Sí, sí. Bien, ¿nos podés contar qué pasaba esta mañana con el operativo policial en la planta? ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Sí, te cuento. Nosotros nos hicimos presente a partir de las 5:30 de la mañana. Bueno, como habías dicho vos, nos encontramos con un escenario repleto, pero repleto de policía. Gendarmería, infantería, grupo GAP, moto de policía motorizado, policía a caballo. Nos encontramos con un escenario que eran miles y miles de policía. Nosotros nos encontramos ya pacíficamente al costado de la ruta. Ya apenas nos hicimos presentes, nos dijeron que tenían orden de reprimir. Apenas pisemos la ruta. Así que bueno, no nos pudimos manifestar haciendo corte. Bien. ¿Cuál era el reclamo? O sea, ustedes vienen con una serie de reclamos que incluyó el corte de las vías, el corte de la ruta 205 en otras oportunidades, ahí referenciando el conflicto de la planta de Ezeiza. ¿Cuántos son los trabajadores que quedan sin reincorporar? Entendíamos que esto viene cambiando de firma, hoy está Tres Arroyos a cargo de la planta. Sí. Y nosotros somos 1.300 trabajadores de lo que es planta de faena. De los 1.300 fueron reincorporados 180 compañeros, así que tenemos más de 900 compañeros sin trabajo actualmente. El plan operativo que trae Tres Arroyos es dejar más de 500 compañeros sin trabajo. Bien. Por eso no fue aceptado. Bien, la promesa de la reincorporación en tandas en los sucesivos meses no se fue haciendo efectiva. ¿Cómo? La promesa de reincorporación gradual de los trabajadores no fue efectiva, entendemos. No, de ninguna manera. Pasa que el plan operativo de UADE tendría que haber empezado con planta 1, que es la planta de Ezeiza, con 225 puestos de trabajo. En septiembre tendría que reabrir planta 2 con 225 compañeros. Y en junio de 2019 reincorporar 250 compañeros, donde la cuenta nos da que quedan 500 compañeros en la calle. Claro. Bien, y estos compañeros que sí efectivamente fueron reincorporados, ¿estuvieron sujetos a una reducción salarial? ¿Tenemos entendido? Sí, nos bajaron más del 30% del sueldo. Y ahí, hola Ángel, ¿el gobierno nacional, el gobierno provincial están interviniendo en esto a favor de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cómo es el rol de ellos? No, mirá, te cuento, nosotros acabamos de venir del municipio de Ezeiza, que el intendente iba a ser de mediador entre la empresa y nosotros, y donde nos encontramos de que el gobierno es el que puso el plan este. Claro. El gobierno fue el que agarró y mandó a hacer funcionar la empresa de esta manera. Así que está, digamos, el gobierno más bien jugando a favor de la empresa que de ustedes. Exactamente. El gobierno lo que quiere es ahora es extorsionarnos para que firmemos un acuerdo para donde avale que nosotros estamos de acuerdo que queden compañeros en la calle, donde no aceptamos de ninguna manera. Así que bueno, recién venimos del municipio donde fue negativa la reunión porque no encontramos nada positivo. Lo único que ya nos dijo el intendente es que hay 150 telegramas de despido ya para lo que él queda del resto de la semana. ¿Y cómo sigue entonces? Diciendo que Tres Arroyos no es dueño. ¿Cómo? Diciendo que Tres Arroyos todavía no es dueño, pero ya no tiene los telegramas hechos. Ah, bueno. Ya están bien anticipados los muchachos. Exactamente. 150 de telegramas ya están hechos. Y nos dijo el intendente, 150 telegramas ya están hechos, muchachos, que le va a estar llegando en el resto de lo que queda de la semana, la próxima semana. Bien. ¿Qué acciones tienen pensadas, Ángel? ¿Están realizando alguna asamblea en los próximos días? Ahora estamos en la asamblea, donde estamos informando de lo que salió de la reunión del municipio. Y sí, nos vamos a seguir manifestando y vamos a tratar de buscar apoyo de otro lado para que nos den una mano, porque la verdad que estamos luchando contra el gobierno. Exactamente, contra el gobierno y contra la empresa, dos enemigos sí, importantes. Sí, pasa que lamentablemente el gobierno es la empresa, porque si vos tenés que ir a negociar para recuperar a 500 compañeros con el gobierno, prácticamente la empresa es el gobierno. Bueno, Ángel, te agradecemos la entrevista, esperamos seguir comunicados, vamos a estar siguiendo el conflicto y fuerza ahí a los compañeros y compañeras que están dando la pelea. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y bueno, que tengan buenas noches. Igualmente, fuerza ahí. Hablábamos con Ángel Gaitán, el delegado de Cresta Roja. Exacto. Viene complicada la situación, parece. Sí. Viene, y bueno, bastante claro el vínculo que hay entre la empresa y el gobierno en los distintos niveles del Estado. Es bueno, preocupante. Seguimos con algún temita musical y bueno, vamos viendo cómo, qué hacemos con este programa raro. El cierre. Despidiéndonos fuera de hora. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Gobierno del hambre, nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Escuchábamos el tema a la huelga. Bueno, estamos con clásicos reversionados, claro, en el día, sí, de la, sí, fecha. Y alusivo a esto, vamos a repasar actividades que hay en esta semana. Sí, en estos días, bueno, ya mañana y pasado hay un paro docente convocado y marcha federal docente para el miércoles, convocado por la CETERA y bueno, y otros, la mayoría de los sindicatos docentes de la Argentina. Entonces está la marcha federal docente para el miércoles, que es, está, va a estar acompañada también por los sindicatos docentes a nivel de universidades nacionales, CONADU, Histórica y CONADU convocan a la marcha federal docente para el miércoles, y ahí se está dando como una convergencia de CONADU Histórica, por un lado, ya plantea un paro para mañana y pasado a nivel nacional, 48 horas, y la semana que viene, lunes, martes y miércoles, 72 horas, un poco radicalizando las medidas frente a la negativa del gobierno nacional de dar un aumento que supere el 15% en 4 cuotas, y CONADU, que bueno, acá en La Plata, en la Universidad de La Plata, el sindicato ADULP de docentes universitarios, está afiliado, digamos, a CONADU, convoca para paro para el día miércoles. Y mañana hay una asamblea en la sede sindical a las 6 de la tarde. Creo que es en la sede sindical, no estoy seguro de eso. O es en la sede sindical o es en la puerta del rectorado, una de dos lugares. Pero es mañana asamblea de afiliados y afiliadas, no de trabajadores y trabajadoras, no, de la universidad. como si el momento no fuera propicio como para masificar, ¿no? Reducimos, bueno, pero bueno, en ese marco es lo que se está dando. Veremos qué hace CONADU de acá a las semanas siguientes. Bien, para agrupar las fuerzas, también mañana va a estar movilizando trabajadores auxiliares en el llamado que hace ATE a la Dirección General de Cultura y Educación, acá en La Plata. Así que, bueno, vamos a estar enfrentando dos días de movilización, de manifestación de las trabajadoras y las trabajadores en la calle, planteando no solo la cuestión salarial, sino la defensa de la educación pública y las condiciones de trabajo. Como venimos mencionando en los programas anteriores, los despidos en el Estado también son significativos y parece que no van a frenar, así que vamos a estar atentos a eso y, bueno, el lunes que viene estaremos comentando un poquito cómo viene eso. Y mañana mismo también está convocando a la movilización la coordinadora de bachilleratos populares en lucha, también un poco enmarcado en la política de ajuste del gobierno, que pretende eliminar o reformar la educación de adultos, eliminar, digamos, bueno, no otorgar validez nacional a los títulos de los bachilleratos, etcétera. Así que bueno, son unos días de donde la educación y, digamos, los trabajadores del Estado están en las calles. Hay una movilización convocada, decíamos, para el jueves, ¿no? De trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago, también, que están en conflicto. Exacto, lo resolvieron en la asamblea que mencionábamos el lunes pasado. Entendemos que hacia el Ministerio de Trabajo van a seguir planteando la necesidad de presupuesto y la conservación de las fuentes de trabajo. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Como decíamos, bueno, son semanas claves en la dinámica política y económica de la Argentina. Y está bueno que, bueno, se vayan produciendo articulaciones concretas de las y los trabajadores en todo el país para enfrentar al gobierno nacional, las políticas de ajuste y en los gobiernos provinciales. Un dato que no sé si dijimos es que los trabajadores de Río Turbio lograron la reincorporación. Este es un dato significativo. Habíamos hablado. Una buena en tanta complicación. Habíamos hablado con un trabajador de ahí del... Cortito una vez desde el Ministerio de Trabajo de Nación. Exacto. Así que bueno, un buen dato de cómo, bueno, organizándose y luchando, se pueden conseguir cosas. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Es la que no se empieza. Así que, bueno, les agradecemos a todos y a todos. Y, bueno, un poquito tarde, un poquito corto, pero salió. Un poquito rápido. Es lo que hay. Seguimos entonces en Radio Nauta y nos vemos el lunes próximo en Esperando el Derrame a las 6 de la tarde. Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga.